amor. Ya me voy, ya me voy. Estoy muy triste, tengo ganas de llorar. Al ver tus ojos nublados por la emoción, más se presenta aquí en mi pecho este pesar. Pero me voy y volveré, y lo más pronto te quiero ver. Sufriré mucho mi amor por ti. Cuando regrese te diré así: amor, amor, por fin ya estoy aquí. Amor, amor, por fin ya estoy aquí. Queremos felices, viva el amor. No está muy duro tenernos que separar. Cuando estés lejos y escuches esta canción, seguramente me tendrás que recordar. Pero me voy y volveré, y lo más pronto te quiero ver. Regrese, te diré así: amor, amor, por fin ya estoy aquí.